sácala a bailar que dice que va toa. Corre y atácala. De aquí la veo que está suelta. No pierdas tiempo y perréala. Corre y atácala. Te tira pa'l frente, pa' ver lo que tú vas a hacer.